stay with China, China Ray, South Pacific, Walter, Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Pamela John, Van Gogh, the King and I, the Catcher in the Rye, Eisenhower, backseat, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santa Ana, for coffee on Rockefeller, Campanella, communist block, Roy Cohn, Juan Perón, Tuscan, Needy, Dank Rock, Yen, Yen, Foosballs, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's Gotta Win, and Jamie Cracker, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Cruise Jet, Princess Ray, Hayden Place, Trouble in the Suez. Clásico de los 80, inicia hoy El Sabor de la Noche en una versión en vivo en el 2008. Un tema que originalmente grabó Billy Joel en su álbum Stormfront del 89. La original fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es una canción que hace un recuento de todos los eventos históricos que sucedieron en los primeros 40 años de vida de Billy Joel, como por ejemplo imposición de la ley marcial en China. Por otro lado, el gobierno de Richard Nixon,

You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right? Yeah. You know, you think about it. Sometimes people are just destined to do what they do. And that's what it is. Now everybody dance. Justin Timberlake, Eclipse con Like I Love You, uno de los primeros éxitos de Justin Timberlake en solitario, de su primer álbum en solitario, de hecho, Justified, del año 2002. Ahora en el sabor de la noche vamos a celebrar el cumpleaños de una leyenda de la música, una mujer que nace un día como hoy, en 1944, Patti LaBelle, una diva del soul. Y vamos a recordarla con un éxito que originalmente grabó el grupo de ella, LaBelle. Ese grupo antes se llamaba Patti LaBelle and the Bluebells, pero cuando hicieron esta canción en el 74, ese era el nombre. En Colombia fue muy famosa después por la versión que hicieron Cristina Aguilera, Pink, Lil Kim y Maya para la película Moulin Rouge. Pero esta es la original, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con la voz de la cumpleañera de hoy, Patti LaBelle, esto que es Lady Marmalade. Yeah.

singing in the classes, music for your masses. Good, no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Robbie Williams con Rock DJ, y en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, ahora vamos a registrar un verdadero clásico de la música, de la cultura en general, muy importante, al que no podemos dejar pasar, porque es un hombre que un día como hoy, hace 80 años nació. Hoy se cumplen 80 años de vida de este hombre que es considerado uno de los grandes cantautores de todos los tiempos, uno de los grandes compositores, poetas de todos los tiempos, hasta tal punto que se ganó el Premio Nobel de Literatura. Y me refiero al señor Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Esta canción es un tema que él hizo originalmente por allá en el 63, y podríamos decir que es su canción más conocida, la más famosa de todas. Ha tenido versiones de todo el mundo, de Peter, Paul and Mary, del mismo Dylan, quien grabó la original, obviamente. Pero decidí que voy a celebrar el cumpleaños de Dylan con este cover por otro genio, otro gran compositor y otro hombre muy importante para la cultura estadounidense, el señor Stevie Wonder, con esta versión de 1966. Feliz cumpleaños a Bob Dylan con esto que es Blowing in the Wind. Sleeps in the sand.

Un tema que originalmente grabó Stevie Wonder en 1976 en el álbum Songs in the Key of Life con el título Pastime Paradise, pero solo fue éxito 19 años después con esta adaptación que fue hecha por Coolio y LV bajo el título Gangsta's Paradise, número uno en 1995. Nos vamos ahora con algo de disco en El Sabor de la Noche, uno de los grupos icónicos de ese género musical. Un grupo que se dio a conocer con canciones como esta, como It Only Takes a Minute, como su versión de More Than a Woman en la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Y ellos son los Tavares, esto se llama así, del año 77, 76 tal vez, esto que es Heaven Must Be Missing an Angel. He walks away, the sun goes down. Do I stress the man when there's so many real good things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and it's your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are tears to me, the shadow comes, the sky is above. I could say no regrets, no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, only love will see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, my blue shades, my tears dry. The sun goes down, he takes me, but I am grown, and in your way, my deep shade, my tears dry on their own. He walks away, the sun goes down, he takes me, but I'm grown, and in your way, my deep shade, my tears dry. Amy Winehouse con un tema de su álbum Back to Black del año 2006, el disco más importante de su carrera, que le hizo merecedora de varios Grammy, y esta canción que es uno de los grandes clásicos de su carrera, que de por sí es una adaptación de otro clásico, de Ain't No Mountain High Enough, originalmente grabado por Tammy Terrell y Marvin Gaye en el 67. Tears Dry on Their Own, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Vamos ahora a continuar con uno de los 80. El turno es para el dúo conformado por George Michael, que en paz descanse, y Andrew Ridgeley, el dúo Wham, con un tema de su álbum Make It Big de 1984. Una de las canciones más importantes de Wham y definitivamente uno de los grandes éxitos de toda la carrera del señor George Michael. Aquí está Wake Me Up Before You Go Go. Let's Take it away, maybe it's not. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time. But I don't think so. Maybe I definitely know. Why do I keep fooling myself? Why can't I let go? This is not like me. But now I definitely see. And maybe, oh, maybe, maybe I'm in una Spice Girl con el único éxito que ha tenido hasta la fecha como solista. Emma Bunton con una canción del año 2004 de su disco Free Me, la canción Maybe. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con una gran leyenda de la música de Brasil, de la música del mundo. Un hombre que se dio a conocer en los años 60 con su grupo Brasil 66 y desde entonces ha tenido una de las carreras más maravillosas en toda la historia de la música. Ha hecho de todo, ha colaborado con todo el mundo, desde Pelé hasta Will.i.am, un máster de la música brasilera. Me refiero a Sergio Mendes. Esta canción es de uno de los álbumes más importantes de su carrera, un disco llamado Brasileiro, lanzado en 1992, por el cual se ganó su primer Grammy. Es el tema que abre ese disco, y qué mejor manera de abrir un disco y de cerrar este espacio por hoy. Van a oír a 100 percusionistas haciendo una batucada de esas que solo se oye en Río, en el carnaval, con la participación especial además de un gran músico de ese país, de Carlinhos Brown. Del álbum Brasileiro, esta canción llamada Fanfarra. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, y como lo dije al principio del programa, hoy fue un esfuerzo particularmente complejo lograr todo esto, así que quiero darle las gracias a Edilberto Aponte, a Laura Hoyos, Laura Franco, Orlando Rivera y Sergio Montenegro, y también Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.